Hoy nos hemos levantado bastante pronto para estar con el ganado vacuno que vive en la tierra pacífica cuando vayan a recibir el desayuno. Y para tener un desayuno preparado es como en casa, que alguien tiene que ir a la cocina y preparar algo. Quien se encarga de cocinar para el ganado vacuno es Uwe. Uwe, explícanos qué es lo que hay hoy para comer. ¿Qué has preparado para tus queridos animales? Ya se ve aquí, una auténtica plenitud. Los ingredientes para nuestra comida son manzanas de cultivo propio, que son extraordinarias y están muy ricas. También hay nabos, remolachas y zanahorias que proceden de las granjas vecinas que nos han regalado. Luego hay remolacha forrajera, pero el ingrediente principal es el heno. Lo hemos troceado muy pequeño, con hierbas bien secas, para que no haya hongos. Huele muy bien a heno. Sí, siempre hablamos con el veterinario sobre lo que necesitan, pues cambia un poco según sea invierno o verano. Ahora en el verano, por ejemplo, añadimos algo para los ojos, para el sol, para que estén mejor protegidos. En el invierno necesitamos más defensas. Aquí tenemos toda una lista con ellas. Componemos la comida, por ejemplo, con minerales y vitaminas, levadura de cerveza, mijo y rodajas de manzana seca. Esto es lo que más les gusta a los animales. Es un pequeño manjar para ellos. Está rico, ¿eh? Muy rico. ¿Y esta es tu cazuela? Sí, esta es mi cazuela. Bien, primero se echa el heno, que como has dicho es lo principal. Y ahora echamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 10 manzanas. Luego cerramos y dejamos que se mezcle un poco. Es un tanto ruidoso. Sí. Pero hay que dejarlo tapado, para que no pase nada. Ya se ha mezclado un poco. Ahora metemos también las zanahorias y los nabos y volvemos a cerrarlo. Mira, ahora sí que está todo bien mezclado. Ahora lo metemos en los coches y nos vamos a los diferentes establos. Se van a alegrar mucho, lo vais a ver enseguida. Muy bien, ya está la comida hecha. Y ahora nos vamos a repartir el desayuno. El desayuno, mira lo que te hemos traído. Esta es Lisa. Es un vacuno de Franconia. Este tipo de vacuno está extinguiéndose. Son animales muy cariñosos. A menudo vienen trotando hacia uno y quieren besuquearte. Hemos hecho especialmente para ellos este comedero redondo, para que lo tengan más alto y se pongan en círculo. Hemos comprobado que a los animales les gusta comer así, en círculo, sin molestarse unos a otros, pero estando juntos, como nosotras las personas cuando estamos sentados en una mesa circular. Así comen también los animales aquí. ¿Qué música es esta que estamos escuchando? Es la música que tenemos en la granja para los animales. Por las mañanas y las noches, al traerles la comida, les ponemos música, igual que hacemos nosotros al comer. Mira, pequeños y grandes comen juntos en una mesa redonda. Es verdad, este pequeñito junto al gran Artus. Y el gigantesco Artus, ¿eh? Y son de diferentes razas. Bueno, este ganado está bien servido. Me habías dicho que íbamos a visitar a otro grupo. Sí, son vacas de la especie de las Salers. Ahí llega Renate, su cuidadora, que nos llevará hasta ellas. Guten Morgen. Buenos días. Michelle, venga, no pasa nada. No mires tan crítico. ¿Y vosotras, muchachas? Gaby, venid todas aquí. Gaby, jetzt komm her. Also, mache ich da noch was drauf, oder? Pongo aún algo más. Y esto es para Rafín. Sí, comenzamos con 5 vacas jóvenes. Tenían de 5 a 8 meses de edad. Y lo terrible es que normalmente a estos animales se les habría separado de sus madres, y madres y crías se pasan gritando 3 días enteros. Así de grande es el dolor de la separación. Y cuando fuimos a buscar a las 5 primeras, vimos a Michelle, y fue un flechazo, por decirlo así, amor a primera vista. Su cuidador dijo que a Michelle había que sacrificarle, que era salvaje, un toro de mal carácter, demasiado peligroso. Sin embargo, es un toro sensible y cariñoso. Al final, volvimos a llamar para comprarlo y un par de semanas más tarde fuimos a por él a regalarle su libertad. Aquí está el supuesto toro salvaje, ¿verdad, Michelle? Los animales, si tienen suficiente comida, libertad suficiente, sus praderas, pueden entonces desarrollar su mentalidad, siendo animales nobles, elegantes, con una gran percepción, que tienen valores morales y éticos, al contrario que muchas personas. O sea que cuando alguien dice que las vacas son tontas, es porque no conoce a las vacas, de verdad. Estas tienen un carácter de lo más noble. Yvonne y Rafín. ¿Las conoces a todas por su nombre? Pues claro, son miembros de la familia. Nos queremos. Podemos decir que somos una familia, ¿verdad, Rafín? Bueno, el ganado está ya bien atendido. Ahora se van al prado y allí pasan el día. ¿Y qué os parece si ahora nos vamos a desayunar nosotros? Pues no tengo nada en contra. Entonces, vamos.